cívico-militar, eclesiástica, empresarial, y que atravesó a la Argentina toda, pero se encarnizó con un puñado de personas que estaban muy comprometidas, que militaban activamente y que tenían bien alto sus ideales. Allá fueron esas vidas, esas horas y horas de tortura, de delitos de lesa humanidad cometidos, sí, de los más aberrantes, cometidos por una verdadera manada de delincuentes que decían moverse por cuestiones ideológicas, pero ¿sabés qué? Hay cosas que va a ser dificilísimo que las puedan explicar si algún día contáramos con la voluntad de esas personas para conocer un poco más y poder construir la verdad, para ejercitar la memoria y conseguir también conquistar la justicia. Hoy, para hablar un poco de él y de lo que fue el juicio de la contraofensiva y del laburo en el espacio de memoria y derechos humanos en el que se ha convertido la ex ESMA, estamos en contacto con Guillermo Amarilla Molfino. Buenas tardes, Guillermo. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes, Juan Pablo. Guillermo, la verdad es que es un gusto para nosotros tenerte por acá unos minutos, aunque sea, te estamos muy agradecidos. Quería pedirte, por favor, que si tenés, si te parece, nos cuentes un poco tu historia y cómo se te restituyó la identidad en el año 2009. Bien, bueno, sí, como decís, fue en el año 2009, ya estamos hablando de más de una década de la restitución, pero hubo dos años adelantados a esa restitución, o previos a esa restitución, que fue el año 2007, que, el año en que yo me presenté a Abuelas con mis inquietudes. Resalto dos cosas, o quiero poner el acento en dos cosas, porque voy a esos dos años anteriores. En primer lugar, porque el tiempo pasaron en esos dos años que recorrieron un avance judicial que hizo posible mi restitución. Fue otro avance como el que hablabas, el que presentabas recién, de contraofensiva. Bueno, una testiga de contraofensiva fue también testigo en otra causa por Campo de Mayo, y en esa causa por Campo de Mayo su testimonio hizo posible mi restitución. Entonces, resaltar el papel de la justicia que tiene, no solamente también por la justicia misma, o para reivindicar también resistencias, reivindicar la resistencia como un derecho, sino también que hace posible restituciones, salvar vidas. Eso fue en el año 2009, que a través de ese juicio se pudo resolver mi caso de Abuelas de Plaza de Mayo. Yo me presenté en el año 2007, ustedes saben que en Abuelas los casos se restituyen o de manera judicial, por investigación, por denuncias, o también por presentación espontánea. En mi caso fue uno de los de presentación espontánea. Me presenté en el año 2007 con todas mis inquietudes, con todas mis preguntas, dudas, referidas a mis orígenes, a mi identidad. Ahí también tuve, como recién ponía el acento en la justicia, también me interesa ponerlo en el trabajo de la comunidad, de la sociedad, del pueblo en su totalidad. En este caso, podemos hablar de, así como hablamos de los medios, que cumplen una gran labor y una necesidad que tenemos para la difusión y para que existan las denuncias, que se hagan, se planteen gente con sus dudas, se presente gente con sus dudas. También el trabajo, bueno, los medios, los institutos educativos con toda su labor, pero también el arte, y en el arte los medios de comunicación también entran, como pudo haber sido una serie de Televisión por la Identidad, que existió y que hizo posible que yo me acerque a Abuelas, movilizó ciertas cuestiones internas que hicieron que destaparon, se destaparon y hicieron posible que yo tome la decisión finalmente de acercarme a Abuelas. Entonces ya son muchos los espacios, pero el eje siempre, o el origen de todo, estuvo, como sabemos, en la lucha de las abuelas. Las abuelas que hablar de su historia puede llevar mucho tiempo y tampoco es necesario, porque creo que cuando ya en nuestro país, cuando hablamos de Abuelas de Plaza de Mayo, sabemos de la lucha que hablamos. Queda mucho, igualmente, también por recorrer y por transitar para que la memoria quede finalmente en el movimiento continuo que tratamos de sostenerlo y que no quede una estática en la quietud como un museo, ¿cierto? Tal cual. Memoria es una actividad de militancia permanente. Y bueno, desde este pequeño puestito hemos venido tratando de reflejar en la medida de lo posible con algunas voces, Guillermo, esto de capitalizar, digamos, y hacer conocer el sentido y el resultado del juicio de la contraofensiva. Y hace no mucho tuvimos la oportunidad de charlar con Susana Brardinelli, que nos decía que están detrás de la búsqueda para que esta página de la historia no se olvide. Así que esta vendría a ser la segunda parte. Hablamos de que viviste varios años sin conocer tu identidad. Podríamos detenernos también en la persona que fue tu apropiador, pero prefiero que nos vayamos por el lado de las positivas, Guillermo, y que me cuentes el laburo que están haciendo y qué es la Escuela Va a los Juicios. Bueno, la Escuela Va a los Juicios es un programa que ya tiene sus años de espacio memoria, Emma, que en los recorridos, esto viviéndolo como querellante en la causa contraofensiva, el acompañamiento de Memoria Va a los Juicios era la presencia de un grupo de compañeros más. Sabemos que es un programa que brinda las herramientas para docentes y para estudiantes también. Sabemos que es un programa que abarca al rango con la edad, con los mayores de 16 años de edad y con escuelas medias. Y bueno, y es un trabajo, la verdad, que es muy interesante, que venían haciendo ya desde antes, presenciando los juicios, y que en la actualidad, por los juicios que se tuvieron que llevar adelante de manera, por razones que todos conocemos, se tuvieron que llevar adelante de manera virtual, se siguió haciendo ese trabajo, y es verdaderamente un trabajo de formación, de guía, para docentes y para alumnos, para estudiantes que quizás pudieron haber en su momento recorrido diferentes juicios orales y públicos referidos a los delitos de deshumanidad, condena por delitos de deshumanidad, y estuvieron presentes y ya asistieron más de 700 alumnos, si no recuerdo mal, son más de 700 los alumnos o más aún que ya han asistido a los juicios, siguiendo talleres, siguiendo bueno, un camino de formación y aprendizaje, que la verdad que todos vamos aprendiendo siempre con el acompañamiento de los alumnos, porque está muy bien, la verdad que es algo que yo veo que está muy bien armado y que da lugar a la reflexión y al pensamiento y al compartir y al debatir también. Muy bien, la verdad es que entendemos que es una posibilidad difícil de encontrar en el mundo, digo esto de tener un recorrido, conocer una etapa histórica y ya con cierto capital en la mano, Guillermo, digo, porque el trabajo de Abuelas ha sido impresionante y muchas veces ha trabajado de manera silenciosa mucha militancia acompañándolas. Y esto de la ex ESMA vuelta, un espacio de memoria, vuestro compromiso también, Guillermo, la verdad es que dan ganas de sacarse el sombrero si uno tuviera uno, pero sobre todo da mucha curiosidad de cómo fue tu proceso de curación, o cómo llamarlo, Guillermo. Digamos que son diferentes etapas que se van dando en la vida, en un caso, en este caso mi caso, que tiene que ver con un caso de apropiación y posterior restitución. Son diferentes caminos, porque hay un camino en donde uno, en los casos en los que nos acercamos con dudas, ¿no? Se despierta un mundo de dudas, un mundo de miedos, un mundo de preguntas. muy difíciles de resolver, muy difíciles de hacerle frente también. Finalmente, uno toma la decisión de hacerlo, cuando toma la decisión de acercarse y hacerlo, se encuentra con otro espacio, con otro mundo, que es la recepción. A uno lo reciben con los brazos abiertos, y en vez de recibir con los brazos abiertos, nos estamos compartiendo, estamos regalando o no regalando, estamos entregando todos nuestros miedos cuando nos enfrentamos o nos encontramos frente a la posible vegetación. Despiertan todos los miedos porque significa conocer o saber sobre el horror realmente, y nadie quiere saber sobre eso, generalmente se le escapa eso. Pero finalmente, en esa verdad que puede ser dolorosa, sabemos que es mejor una verdad, por más dolorosa que sea, a una mentira carcajada. Entonces, en ese camino uno va encontrando, construyendo, armando, poniéndose en relación con bueno, hablar en lo particular, trato de no hablar de lo personal tan particularmente porque tiene que ver con un encuentro directo con las abuelas, con una relación permanente con ellas en un principio, y eso vaya si habrá sido un alimento o no. Más allá de las lecturas y de los caminos que uno fue tomando y que fue eligiendo tomar, porque cabe destacar que en este camino uno siempre va eligiendo una vez se entrega la verdad, abuela, se entrega la verdad, y después desde ese momento empieza la construcción de una identidad que también no tienes un mano para ir tallándola. No hay un camino hecho para una identidad restituida, pues uno va haciéndolo y ninguno es posible igual a otro. Claro, totalmente, y que solo es posible, igual todo eso es posible gracias a tener la verdad en nuestras manos. Sin eso nunca hubiera posible, y esa verdad en las manos, las hacedoras de esa posibilidad son las abuelas, fueron y son, van a ser por siempre las abuelas. Entonces, ese paso es otro, y después todo el camino de construcciones y reconstrucciones. Hablábamos de la causa contraofensiva, cuando en las primeras reuniones de causa contraofensiva, que fueron hace 10 años más o menos, yo todavía llevaba otro nombre, llevaba el nombre Martín, porque todavía no había decidido cambiar mi nombre. Entonces, en ese camino, en ese tránsito, y terminó llegando la condena conmigo llamándome Guillermo. En ese camino van pasando muchísimas cosas, que tienen que ver más bien con decisiones, con tomar la decisión o no querer tomarla, o pensar en otra cosa. Pero es encontrarse con la libertad que antes no estaba. Encontrarse con la verdad, encontrarse con la familia, que no solamente es la familia biológica, sino también que hablamos de la familia elegida, de la familia que uno lo elige, también que tiene que ver con la familia de las abuelas, de los compañeros y las compañeras de abuelas y de otros espacios también. Se van construyendo caminos que tienen que ver con el colectivo, no ya con esa que se transforma quizás la dureza y los miedos y los dolores también, ¿por qué no?, personales, se transforman en una lucha colectiva que hace la vida muchísimo más interesante. Qué impresionante lo que decís, Guillermo, la verdad. Dan ganas de ir y de hacer una recorrida ahí y de que vos seas el guía y tener todo el día para escucharte. Nos quedamos impresionados un poco por lo que este año, en algún momento, antes de que terminara el juicio con las condenas con las que terminó, el compañero Pablo Yonto nos contó que había quedado sumamente probada la participación fundamental, la participación del área de inteligencia del ejército argentino en todo lo que fue la represión contra la contraofensiva y también, en general, durante toda la dictadura. Esto ya hablando de unas cuestiones más técnicas, si se quiere, Guillermo, de lo que salió a flote ahí en el juicio. Dejamos un poco de lado así tu nervio en carne viva. Y nada, te pediría una reflexión acerca de esto porque también lo están hablando periódicamente, Guillermo, sobre todo en estas capacitaciones virtuales que vienen haciendo. También estuvo atravesado por la virtualidad del juicio, Guillermo. Sí. Conversanos eso, por favor. Bueno, la virtualidad fue... sentó un antecedente para otras causas también, un precedente para otras causas y para las venideras seguramente también, porque pasaron cosas muy significativas en cuanto a lo jurídico en estas transmisiones que se daban, que fue el reconocimiento de una testigo. Esta fue una entre otras cosas, pero es lo que subrayo, lo que me viene en primer lugar, que es el reconocimiento de una testigo de una persona que fue su secuestrador. Y eso fue, verdaderamente, muy modificó. En ese momento nuestros lugares se movieron todos, porque era una persona que se presentaba como testigo y terminó siendo señalado por una compañera que lo reconoció. Impresionante. Entonces fue impresionante eso. Bien, y después sí, bueno, todos seguramente habrán tenido la charla técnica con Pablo, con Yonto, que les habrá hecho una descripción de la tarea de los servicios de inteligencia en este marco, lo que se dio en este marco, y seguramente si ampliamos los marcos también. Porque bueno, está todo dividido, ¿no? Se divide en fechas, en los juicios se divide en fechas, en marcos y demás, pero sabemos que fue lineal el proceso de asesinatos y de tortura y exterminio durante la dictadura, y la división en marcos la hacemos nosotros, pero fue todo lineal, por eso aparecen genocidas que fueron condenados en muchas causas, ¿no? Porque no es solamente en una, sino que fueron en diferentes lugares, en diferentes momentos, tiempo. Contraofensiva se dio 79-80, entonces se juzgó a la cúpula y se condenó a la cúpula, que no es poco, es mucho, es muchísimo, es histórico. También sabemos que hay otras responsabilidades, otros lugares y otros espacios más allá de esa cúpula que fueron partícipes. Aprovecho y les cuento que junto con esta causa, no con esta causa, sino que archivos salieron notas hace poco en dos medios en donde hablan de otro descubrimiento que se da a través del archivo, a la Dirección Nacional de Archivos Jurídicos. Ahí se dio una clasificación, una investigación que se está llevando adelante por cómo funcionaban las finanzas durante los años de terrorismo de Estado, de dónde salían, porque generalmente conocemos la investigación de los servicios de inteligencia o de las fuerzas buscando un blanco, pero no cómo se manejaba en caja todo eso. ¿Y cómo se administraba esa plata? Claro, de dónde salía, cómo se administraba. Y en eso se descubrió que mi apropiador, que también entraba dentro del Batallón 601 y de su facturador de inteligencia, era uno de los responsables en recorrer los destacamentos para seguir esas cuentas. Digamos, como inspector de cuentas en los diferentes destacamentos de todo el país. Entonces, no solamente eso se sabe ahora, ya se presentó, digamos, se hizo público, pero no solamente se trató de eso, sino que de los avances judiciales, sino que la tarea del Estado como esto de iniciar estas investigaciones y presentarlas a la justicia también es una obligación del Estado y es necesario que eso pase. Y en este caso, con la desclasificación de documentos, Guillermo, es fundamental, ¿no es cierto? Porque se aporta desde el Estado cosas que las militancias no pueden aportar y que, por supuesto, los acusados van a negarse a todo tipo de colaboración. Lo estamos viendo en La Pampa, sí. Guillermo, te cuento a la pasada, sí. Que se está llevando adelante la tercera parte del juicio de la subzona 1-4, lo que ocurrió acá en La Pampa. Y hablabas de un recorrido de muchos años. El juicio de la contraofensiva creo que pasó de los 10 años. Sí. Empezaste con un nombre y con un apellido y terminaste el juicio con otro apellido, con otro nombre. Y también con sensaciones encontradas, si no entendí mal, porque si había adelantos era para conseguir justicia, pero muchos genocidas se nos escaparon, Guillermo, si se me permite la palabra, por una cuestión biológica. Es el caso también de quien fuera tu apropiador. Claro, totalmente. El tiempo está jugando, bueno, desde hace unos años, ¿no?, que ya viene pasando esto, pero sí, había los imputados, en principio era otro número, hace 10 años atrás era un número, ahora eso terminó siendo otro, terminaron siendo 6, en los últimos años murieron 3 imputados, y lamentamos eso, así como lamentamos el paso del tiempo en las condenas y en los que están en los que le corresponde estar en los banquillos de acusados, también lamentamos el paso del tiempo para la traigo a abuelas, ¿no?, acá, y a esta lucha de lo que hablábamos, porque es toda una lucha colectiva en su totalidad, también lamentamos el paso del tiempo por las abuelas que se nos van sin encontrar a sus nietos. Tal cual. Entonces, el tiempo acá, hay cosas que son realmente urgentes, verdaderamente urgentes, y que todo tiene vínculo, tiene relación con lo mismo, porque una investigación llevada adelante a tiempo con responsabilidad jurídica y todo lo que requiere, no solamente puede mandar a prisión a los responsables, sino también resolver casos y conocer verdades. Entonces es cierto que el tiempo es urgente. Es urgente. Y también es hay que sacarse, hay que tener un buen reconocimiento, Guillermo, sobre lo que hacen, sobre el compromiso y la tarea que se ponen al hombro. Digo, hablando ya finalmente de estas capacitaciones virtuales que vienen haciendo con el programa La Escuela va a los Juicios. Vas a estar participando este jueves con otros sobrevivientes, con Ana Raberta, también familiar y querellante, con la fiscal adjunta a cargo de la acusación. Esto va a ser virtual y ya lo vienen haciendo. Guillermo, te estamos muy, pero muy agradecidos. Quedaría, si querés, que invites a este taller para el del jueves o que aproveches el micrófono para decir lo que te parezca. Desde ya, muchas bueno, gracias, Guillermo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y bueno, sí, este jueves, si mal no recuerdo, disculpen, a las 18 horas vamos a estar en el espacio de memoria en la Escuela Valos Juicios, junto a Beto Díaz, sobreviviente, a Inca Ana Raberta, también creyente, y a Gaby Sosti, Gabriela Sosti, que fue fiscal de la causa. Muy bien. Voy a hablar específicamente de lo más cercano que tiene que ver con abuelas a partir del juicio, que es que si conocen a alguien, no duden, si genera alguna duda, no duden en acercarse, nunca duden en acercarse, acérquense y presenten todas sus dudas. Muy bien, y que además hay un equipazo, nos lo contó Guillermo Amarilla Molfino. Muchísimas gracias, Guille. Bueno, no, por favor, gracias a usted. Un abrazo gigante, ¿eh? Ahí está, Guillermo Amarilla Molfino, nieto restituido y querellante en el juicio de la contraofensiva montonera y laburante del espacio de memoria y derechos humanos ex ESMA.